En el aire comienza Cosa Nostra. Cultura pop, historietas, anime, videojuegos, series y todo el vicio que nos hace felices. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra. Un placer para nada culposo. Cosa Nostra. Ya salió el nuevo avance de Mundo Jurásico Dominion. Más de 13 millones de espectadores en los cines es el número que registra el año 2021. Vuelve Futurama en una nueva temporada, esta vez en Hulu, y muchas más. Todo esto en Cosa Nostra, muchas noticias más en esta hora de pura nerdencia total. Hola. Yo te persigo por todas partes porque tengo control. Estás rodeado, no des más vueltas, gente. No pierdas tiempo, porque por mí ya no estás. ¡Sí! Tu amor es un Batman, juego de terror. Ya no tengo escape, atrapado estoy. Y uno se pregunta en qué año estamos cuando ve que en la cartelera hay una de Matrix, una del Hombre Araña y muy pronto una de Jurassic Park, ¿no? Los tiempos de los remakes nos llevan justamente a esta situación, ¿no? Cosa que en parte agradecemos porque no hay nuevas ideas, o por lo menos las que hay no nos seducen demasiado como las viejas, ¿no? Somos animales de costumbre y eso es lo que nos pasa cuando se estrenan nuevas historias de viejos universos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa Nostra. Es un placer estar con ustedes semana a semana, saliendo para más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Bueno, primer titular tiene que ver con una franquicia de hace muchos años, que tiene ya 30 años. Mundo Jurásico Dominio obtiene primer tráiler oficial, así lo titula ANBTVA.com, con el regreso, y esta es la bomba me parece, de los actores de la trilogía original. Mundo Jurásico Dominio ha recibido su primer avance que muestra algunas de las consecuencias de que la humanidad haya recreado a los dinosaurios. La película está ambientada en el presente, en la actualidad, unos 4 años después de Jurassic World Fallen Kingdom, cuando tras la destrucción del parque temático Mundo Jurásico, empresas de todo el mundo subastan dinosaurios modificados genéticamente y liberada en el mundo humano. Con la dirección de Colin Trevorrow, o sea el mismo de la primera, y producida por Universal y Amblin, llegará a los cines en el mes de junio. Y el tráiler, por supuesto, nos parece conmovedor porque es un placer volver a ver a Sam Neill, a Laura Dern y Jeff Goldblum en sus papeles como en la película de principios de los 90, ¿no? Lo cual, por supuesto, agradecemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, hablando de regresos, ¿quién vuelve? Futurama. Esta vez vuelve a volver porque es una serie que ha terminado y que ha vuelto y que ha zafado de levantamientos porque los fans las han pedido. Y esta vez vuelve a volver. Si bien es redundante, es como, no sé, es como el rock. nunca termina de irse, ¿no? Y siempre regresa. La cuestión es que publica tvlanes.com, Futurama regresa de nuevo, esta vez en Hulu, según informa la revista Variety. La plataforma de streaming Hulu ha encargado 20 nuevos episodios, no se llama culo, Hulu, de la serie Futurama, luego de que la misma haya finalizado en el año 2013. ¿Qué se sabe de esta vuelta? Bueno, vuelven los miembros originales de la serie, por lo menos en lo que es la voz norteamericana. Pero, siempre hay un pero, quien no vuelve es John DiMaggio, que le da voz al personaje más popular de todos, que era Bender. Y varios personajes también menores no están vinculados al proyecto. Habrá que ver cómo lo pilotean, o en todo caso habrá que hacer uso de toda la chequera de Hulu para hacer volver a este actor, y si no, tendrá una nueva voz. En este caso, esto lo dice Cohen, ¿no?, uno de los productores. Dice: estoy encantado de tener otra oportunidad de pensar en el futuro o cualquier cosa que no sea el presente. Es un verdadero honor anunciar el regreso triunfal de Futurama una vez más antes de que nos cancelen abruptamente de nuevo, dijo Matt Groening, creador de la serie y creador también, ya se sabe, de Los Simpson. Cuando se nos presentó la oportunidad de traer a los fans y a los espectadores nuevos capítulos de la serie, no podíamos esperar a sumergirnos. Esto lo dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. Esta icónica serie ayudó a abrir el camino del éxito de la animación para adultos desde su lanzamiento, y esperamos que Matt y David sigan, de algún modo, allanando el camino y estableciendo aún más a Hulu como el principal destino para los fans del género. Recordemos que Hulu es de Disney, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración, sigo. Esta serie se vio en Argentina también, no solo en Fox, sino en Telefe, en su momento, allá por 1999, cuando transcurre el inicio de esta historia. Futurama, para quien no conoce de qué la va esta serie, se centra en la vida de un muchacho, un perdedor, llamado Philip Fry, que es un muchacho que reparte pizzas, de 25 años, que por un accidente se congela en la noche de Año Nuevo del 31 de diciembre de 1999 y se despierta 1000 años después con un nuevo comienzo en la vida. Ya se despierta directamente en el año 3000 y, por supuesto, con una realidad que ha cambiado por completo, lo cual es algo que Fry festeja imperiosamente. Allí conocerá a Lila, una alien encantadora y bastante sexy, y Bender, un robot que bebe cerveza, fuma cigarros y afana como loco. En algún aspecto, Matt Groening suponemos que lo creó para que no extrañemos tanto a Homero Simpson, ¿no? Recordemos, esta serie se emitió en 1999 por la cadena Fox, también la filial latinoamericana. También se estrenó en canales locales, como es el caso de Telefe en Argentina. Tiempo después fue cancelada en el 2003 para volver en el 2008, esta vez por la pantalla de Comedy Central, con un total de 140 capítulos divididos en 7 temporadas, pero vuelve a volver, como decíamos. La producción de los nuevos capítulos comenzará este mes, con un muy posible estreno en 2023. Recordemos que en Latinoamérica la serie está disponible por completo en el servicio de streaming Star Plus, ¿sí?, para que lo tengan totalmente en cuenta. ¿Qué más tenemos? Maratón, hablando de cosas que vuelven o que nunca se fueron, de Dragon Ball Z, de las películas, por Warner Channel, ¿no? El canal se está volcando de lleno al anime, muy pronto estará llegando Naruto, ya se está emitiendo Dragon Ball Super. En muchos horarios, la serie convive con, por ejemplo, Brooklyn 99, convive con, por ejemplo, Arrow, con las del Arrowverse, Flash, Supergirl y demás, otras comedias y, por supuesto, Dragon Ball Z, ¿no? Bueno, el caso es que el día... ¿cuándo dice? ¿Dónde está la dichosa fecha? ¿Por acá? Esto va a ser el 13 de febrero, ahí está, acá está la fecha, se van a estar emitiendo todas las películas, 15 especiales de Dragon Ball Z en un mismo día, como para que uno realmente, como dicen los pibes, se la den en la pera, comenzando a las 10:50 de la mañana en Argentina y terminando a las 0:46 del otro día. O sea, aprendés Warner y está Dragon Ball Z todo el día, lo cual es hermoso, ¿no? Es una forma de cosechar el rating en un momento donde masivamente en televisión ya no hay tanto anime como en los 90 y los 2000, con lo cual es capitalizar un público que tiene ganas de verlo, por lo menos en televisión. ¿De qué hablaré mucho más adelante? De una serie llamada Kotaro Vive Solo. Hay un tráiler nuevo que salió por parte de Netflix de una serie con una animación interesante que llegará. Esto va a ser en el mes de mayo. Nos pueden dejar su mensaje en el 11 25 36 48 14. Estamos también en la cuenta de Instagram que se llama @santienlaradio. Y comenzamos musicalmente con esta bonita canción de Justin Timberlake. Esto es Rock Your Body. Una hora con cómics, videojuegos, animación y todo eso que te encanta. Bienvenidos, pasen. Time, but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. Said the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to. Arriba, abajo, botón A y B. Esto es el videojuego de la semana. Thank you. El videojuego de la semana, amigas y amigos, es del año 1994. Está basado en el bizarrísimo programa La Garrapata. Esa serie es de Fox Kids que solíamos ver. Que eran parodias de personajes de superhéroes, ¿no? Básicamente. En este caso, la versión de Super Nintendo es lo que estamos escuchando. The Tick es un juego creado por Software Creations America y publicado por Fox Interactive para Mega Drive y también para Super Nintendo. También iba a aparecer para las consolas PlayStation y Sega Saturn, pero ambos fueron directamente cancelados. Tal como ocurre con la versión de Super Nintendo, la versión de Mega Drive no salió de los Estados Unidos. Acá llegó a la Argentina de una forma medio pirata, pero no avanzaremos sobre ello. Este juego incluye a la famosa garrapata azul en un estilo side-scrolling, es decir, donde va el personaje principal de un lado hacia el otro con el objetivo de pasar niveles. Luego se vuelve semisométrico, como en el juego Streets of Rage, una vez que los enemigos aparecen directamente en la pantalla. Por supuesto que el humor de la serie está presente en este juego, que es de ir fajando enemigos, básicamente. En algún aspecto nos recuerda a los videojuegos del Hombre Araña, ¿no? El Maximum Carnage y Separation Anxiety, donde vas pegando piñas y ganando diferentes niveles. El juego es muy original en ese sentido, porque, como decíamos, alternan niveles clásicos del beat'em up del estilo juego de pelea con otros bien más plataformeros y de habilidad, ¿no? O sea que tiene como una cosa de doble jugabilidad que lo hace muy interesante. En el aspecto gráfico, realmente vos ves que en efecto está la garrapata gigante con Arthur, que es el, si no me equivoco, si la memoria no me falla, su aliado, su polilla aliada color blanco, que él lo zafa de algunos problemas. Vale la pena jugarlo. Gráficamente está muy bien hecho gracias al protagonista, que tiene buen tamaño, ¿no? Que es ese diseño caricaturesco que suele tener la serie original. ¿Quién lanzó esto? Decíamos Software Creations y Fox Interactive en 1994. Esto que escuchamos es la banda sonora de la versión de Super Nintendo. Una de las críticas que le hicieron a este juego es que, si bien la jugabilidad es interesante y los personajes están bien diseñados para la plataforma tanto Sega como Super Nintendo, en un momento le dieron una puntuación un poco más baja porque en un momento se convierte en una ola interminable de los mismos enemigos, donde hay cierto grado de repetición frente a lo que va apareciendo, ¿no? Juego de 1994, es un beat'em up, es de Tick, que todos recordamos la serie de Fox, que después se pasó por Fox Kids, y que tuvo también versiones de live action, la más reciente para Amazon Prime Video, con el comediante Peter Serafinowicz. Uno lo ve en live action y dice, esto es una cosa bizarrísima, pero graciosa, especialmente porque el programa original ya lo era, una parodia de varios superhéroes a la vez. Eso era La Garrapata, que acá además se emitió por la pantalla de Magic Kids, según recuerdo. Esto es la banda sonora de The Tick, año 94, para Super Nintendo. Esta serie tiene 3 temporadas. En total 36 capítulos bajo el nombre de The Tick. Una serie que transcurre en Reno, Nevada, y que tuvo, por supuesto, mucho éxito. Donde llegó a haber una serie con live action, para después que hubiese otra tiempo después. O sea, tiene 2 series con actores reales. No tuvo el éxito de Las Tortugas Ninja y demás, pero tuvo un público que lo ha sabido seguir. Es entonces The Tick, el videojuego de la semana, cuya banda sonora escuchamos de fondo. de paso esta curiosidad, que en inglés la voz de Tick está a cargo de Townsend Coleman, un actor de doblaje muy conocido en el mundo del doblaje norteamericano, que además fue la voz de Miguel Ángel en Las Tortugas Ninja. Esto es entonces The Tick para Super Nintendo y para Sega, año 94. Ese, amigas y amigos, es ni más ni menos que el videojuego de la semana. Somos Cosa Nostra y avanzamos de esta manera. Cosa Nostra, cultura pop, cómics, anime, series y música increíble. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra, un refugio para nerds a cielo abierto. Escuchamos ahora a Capanga siendo bailarín asesino, la banda del Mono y compañía, aquí en Cosa Nostra. Tenemos el WhatsApp 1125364814, 1125364814 es el WhatsApp. En Instagram, Santi en la radio, Capanga decíamos, en Cosa Nostra, esto es Bailarín Asesino. Bailo solo por las noches, voy por la ciudad. Mi reloj me dice que ya llega el momento, hora de matar, porque soy un bailarín asesino. Porque hoy movimientos mortales, todo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Tu estilo corto y plateado me provoca y a los demás. Porque hoy mi movimiento es mortal. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. También bailo el amor italiano. Nostra, un placer para nada culposo. Nuestro presidente. everything in colors instead of black and white. Mano en el corazón, cuando compraste un cómic antes de leerlo, ¿lo abriste para olerlo? Si respondiste que sí, sos uno de nosotros. Cosa Nostra. No te conocemos, pero aún así sabemos cuál es tu punto débil. Ahora sí, continuamos aquí en Cosa Nostra y tenemos información sobre cine. Publica la gente de cinesargentinos.com.ar, 2021, más de 13 millones de espectadores en los cines, lejos de los años normales, pero no terminó siendo tan malo. Como dicen acá en esta nota, no queda otra que insertar el meme de está mal, pero no tan mal. Los cines de Argentina vendieron unos 13,7 billones de boletos en todo el año. Un año que, recordemos, tuvo cines cerrados con restricciones, cierres nuevos y también reaperturas por etapa, obviamente por COVID-19. Pero los 13,7 billones no están tan mal, por lo que va el meme en cuestión. En los pocos meses operativos de 2020 se vendieron 8,6 millones de entradas, pero en 2019 hubo casi 50 millones. El año récord es 2015 con 50,3 millones de entradas. La pregunta es cómo será el año 2022. Es una incógnita total y absoluta, pero la esperanza que dio diciembre de 2021 en industria es importante porque hubo más de 3 millones de entradas vendidas y muchas funciones agotadas. Acá, por supuesto, cabe aclarar que fue por el mega éxito que supuso el estreno, y esto lo agrego yo, de Spider-Man No Way Home, ¿no? Que fue inclusive la película con las cuales muchos hemos vuelto al cine después de haber comenzado la pandemia allá por 2020. Pero, como dicen acá en la nota, eso obviamente depende de los títulos, pero siempre sea la historia del huevo y la gallina. Sin estrenos no hay público, pero si el público no va, no ponen estrenos. Así tenemos Top Gun postergada hace meses, por ejemplo. Este año que empieza tendrá la fácil comparación con un 2021 que mostró la intención de volver a las salas de los espectadores en todo el mundo, pese a otro factor central, que es el crecimiento tremendo de los servicios de streaming que son legales, Netflix, HBO Max, etc. En la primera década de este siglo se vendían entre 30 y 35 millones de entradas por año. ¿Será en 2022 un año que supere ese récord? Lo iremos viendo, dicen mes a mes los muchachos de cinesargentinos.com.ar. Ahora continuamos con Kool & The Gang, Jungle Boogie. titula la gente de anmtv.com: Kotaro vive solo. Netflix revela tráiler y fecha de estreno para el mes de marzo. Netflix publicó el pasado miércoles un nuevo video y la fecha de estreno del anime Kotaro vive solo o Kotaro lives alone, la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Mamitsu Mura. Se puede comprobar directamente en YouTube. La historia se centra en un chico de 4 años llamado Kotaro Usato, que se muda a la casa de al lado de Shin Karino, un artista de manga sin éxito. Kotaro no tiene padres y vive solo, aunque de hecho parece más normal que sus propios y extraños vecinos. ¿Cuándo llega? El 10 de marzo está llegando esta nueva historia en idioma original, con subtítulos y también con doblaje latino. Pronto en Netflix, nuevo anime, decíamos, Kotaro vive solo. Esto es Kuren the Gang, Jungle Boogie. Es cosa nuestra, es un vicio, es cultura pop en la radio. Nos ponemos a bailar inmediatamente con Kylie Minogue, Get Out of My Way. Tenemos el WhatsApp y es el 1125364814. En Instagram, Santi en la radio con humor, videos pavotes y algunas cosas más. Esto es cosa nuestra, una hora de cultura nerd. En Cosa Nostra, un momento oriental. Un momento oriental. Doramas, anime y J-pop. Nos reservamos este momento para hablar de la serie Bleach, una serie que no para de cosechar fanáticos en todo el mundo por sus nuevas películas y nuevos capítulos. En este caso, TV Land publica La Sociedad de las Almas, llega a HBO Max. Bleach ya tiene sus primeros capítulos disponibles en la plataforma. En realidad ya ha estado también disponible en Netflix y en Pluto TV. Pero bueno, HBO Max se suma justamente a el tándem de plataformas que emiten grandes series de anime. Aunque no hayan pasado ni 24 horas de su último estreno de animación nipona, HBO Max, perteneciente, recordemos, a Warner, nos toma por sorpresa sumando ahora los primeros capítulos de Bleach, anime del cual, bueno, ya se había hablado muchísimo en este programa. Vamos a recordar, quienes no han visto esta serie, desde que tiene memoria, Ichigo Kurosaki tiene una habilidad particular, que es la de ver fantasmas, ¿no? No tiene nada que ver con sexto sentido, ni dice I see dead people, pero todo cambia cuando conoce a Rukia, una segadora de almas, segadora con S, que lucha contra espíritus malignos. El manga, vamos a recordar que es uno de los grandes éxitos de la publicación Shonen Jump. Recordemos que es la revista que trajo en su momento, donde se publicó Dragon Ball, ¿no? Allá por principios de los 80 hasta mediados de los 90. Tuvo su adaptación al anime en el año 2004 con el estudio Pierrot, el mismo de, si la memoria no me falla, la serie Robot Ninjas, que tuvo 366 capítulos, de los cuales únicamente 229 fueron doblados al español latino con la voz de Eduardo Lalo Garza como el personaje principal, hasta 2012, cuando fue directamente cancelado, dejando colgado a todo el mundo que estaba viendo esta serie. Pero aún así, el éxito del momento dejó que se realizasen varias películas y también capítulos especiales en forma de OVAs, pero se espera que la historia tenga un cierre definitivo con su último arco en el anime. Recordemos que en HBO Max el servicio está por el momento únicamente con sus 20 primeros capítulos, los cuales ya se encuentran con su, por supuesto, doblaje latino. En Pluto TV siguen estando completos. Lo que no vi es la calidad de Bleach en HBO Max. Así que en Netflix la calidad es muy muy alta. En Netflix ya no está más, pero en HBO sí, y en Pluto también. La noticia es que la Sociedad de Almas llega a HBO Max. Bleach ya tiene sus primeros capítulos disponibles en la plataforma. Vamos a recordar que el día 13 de febrero habrá una maratón de Dragon Ball Z por la pantalla de Warner Channel. La serie Dragon Ball Super sigue emitiéndose, digo bien, a través justamente de este canal que está apostando de a poco al anime. Yo creo que el bloque Tooncast me parece que va a ir directamente ahí en algún momento, ¿no? Hablando de anime, también seguimos con HBO Max, que sigue sumando estrenos. Es el caso de la película Periculón de Detective Conan. Me refiero a la película número 19, si la memoria no me falla, que es Los Girasoles del Infierno, que se suma al catálogo de HBO Latinoamérica. El pasado lunes 7 de febrero, HBO Max sumó otro título de peso, en este caso esta película, la 19ª, digo bien, de Detective Conan, producida por la empresa animadora TMS. Vamos a recordar que en esta historia Conan va detrás de Kaito Kid, quien supuestamente robó una réplica de un cuadro de Van Gogh en una subasta. Detalle importante, la película está no solo subtitulada sino doblada al español latino, lo cual es bastante, bastante curioso para ver un Conan con una voz diferente al que vimos en su doblaje cuando se pasó acá por Magic Kids. Así que si quieren encontrarse con anime de calidad, HBO también es una muy buena opción. No dejen de buscarla, que van a pasarlo realmente muy bien. También es el caso en el cual lo pasaremos muy bien llevándonos a los 2000 con esta canción. Esto es Linkin Park, Numb, la banda del señor Chester Bennington, banda de adolescencia de muchísimos de los oyentes de este programa y los conductores, o el conductor, que vengo a ser yo. Numb en Cosa Nostra. Just calling me on your toes. I've become Santi, ¿cómo te va? Soy Laura, vivo en Castelar. Te quería agradecer por Linkin Park. Yo solía escucharlo antes de salir a bailar por acá. Era curioso porque antes de escuchar el meneadito y temas de Elvis Crespo, en el boliche me pasaba escuchando Linkin Park, lo cual es un desfasaje musical interesante. Bueno, nada, saludos Laura. Y como nos están viendo mucho, un doblete de artistas al 1125364814, haremos lo propio con Linkin Park. En este doblete, Somewhere I Belong. En Instagram estamos como @santi_en_la_radio, ahí nos buscan y se encontrarán con una redencia de todo tipo, humor y demás. Estamos emitiendo más de 100, a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar de internet. La banda del señor Chester Bennington sonando directamente y apuntando a tus oídos. Linkin Park, Somewhere I Belong. Continuamos con más Cosa Nostra y esta vez nos metemos con el apasionante mundo de Disney, con Leonardo Greco, Leonardo Greco, y vamos a meternos directamente en el titular de tvlanes.com, porque si a los fans de Toy Story, bueno, se les da por escuchar este programa, van a estar de parabienes. Lightyear estrena su segundo tráiler, nos referimos a la nueva propuesta de Pixar Animation Studios que llegaría a los cines mundialmente el día 17 de junio, dirigida por Angus MacLean y escrita por Pete Docter. La película es un spin-off que cuenta la historia de origen del verdadero Buzz Lightyear, el personaje que después inspiraría la línea de juguetes a su nombre en el mundo de Toy Story. La cinta va a explorar al personaje y nos va a contar básicamente cómo pasó de ser un joven piloto a este guardián espacial y superhéroe de todos los tiempos. ¿Quiénes van a estar? Michael Giacchino, con la composición, Up y Coco, a cargo, digamos, esas fueron sus producciones, donde estuvo responsable. Chris Evans, el Capitán América, vamos a recordarlo directamente así por mucho, mucho tiempo, como el personaje principal, y Taika Waititi en su versión original. En el doblaje, Lightyear estará doblado por José Antonio Macías, que es la voz recurrente de Chris Evans. Yo recuerdo que esto se usaba bastante seguido cuando, por ejemplo, se doblaba a George Clooney, que era, si no me equivoco, Arturo Mercado, si la memoria no me falla. Unos meses antes se estrenará la película Red. De Disney, específicamente de Pixar, pasamos a hablar de Marvel, que es básicamente propiedad de Disney, ¿no? Para estar como en la misma familia empresarial. Charlie Cox quiere seguir siendo Daredevil en el universo Marvel. Esto lo publica Excelsior.com. Después de su sorprendente y breve cameo en Spider-Man No Way Home como Matt Murdock, Charlie Cox confía en continuar dentro del universo Marvel. El actor que protagonizó las tres temporadas de la serie de Daredevil en Netflix quiere que su personaje participe en más producciones del universo cinematográfico de Marvel. Después de su sorprendente y breve cameo en la reciente película de Spider-Man, Charlie Cox confía en continuar dentro del universo Marvel. En una entrevista concedida a Supanova en el marco de la promoción de su nuevo trabajo, el drama criminal King, que es una serie nueva de AMC, el actor ofreció sus primeras impresiones tras su regreso como Murdock en la película de Spider-Man y dijo lo siguiente, abro comillas, durante años me han preguntado sobre mi regreso como Daredevil y la verdad, y solamente la verdad, asumí a 100 este desafío. Más allá de que no era posible, pensé que esto no iba a suceder, que ese barco había zarpado. No, en efecto, no supe nada del equipo de Marvel durante un buen par de años, pero volvieron a convocarme. Ahora me da la impresión de que estuve mintiendo durante mucho tiempo, pero en realidad no fue así. Simplemente no me llamaron y mentí durante muy poquito tiempo, ¿no? Porque obviamente debía guardar el secreto sobre esta historia. Mientras, sobre su posible regreso como Matt Murdock en futuras producciones como la serie She-Hulk, el intérprete dijo que sabía muy poquito al respecto y ahora nos da de dudar, ¿no? Porque uno cree que sabe más de lo que dice. Lo poco que sé, obviamente no lo voy a decir, pero lo único que puedo decir es que durante mucho tiempo me han preguntado esto, pero yo sinceramente no sabía nada. Desde que la serie de Daredevil concluyese en su tercera y última temporada por la pantalla de Netflix, los fans han reclamado imperiosamente que Cox volviese a interpretar al personaje en el UCM, a lo que finalmente pasó, como dijimos recién. Y dijo, para cerrar, me siento muy afortunado por haber sido elegido para ese papel y es el regalo que me siguen dando. Me encantó cada minuto que pasé haciendo la serie, así que me pidan que regrese y participe de cualquier manera es algo absolutamente emocionante para mí. Y no quiero sonar codicioso, pero espero poder hacer mucho más. Añadió, espero conseguir estar involucrado mucho, mucho más durante estos años y espero que esto simplemente no termine nunca. Espero que llegue al punto en el que la gente diga, eres demasiado mayor para interpretar este papel, dijo Cox a este sitio llamado simplemente Supanova. Estamos en Cosa Nostra, nos quedan muy pocos minutos, vamos a escuchar un poco de muy buena música. Nos pueden dejar, decíamos, su mensaje en el 1125364814 o en la cuenta de Instagram Santi en la Radio, y nos encuentran con absolutamente todo. Ahora, seguimos en la senda del rock. Esto es Nickelback, Burn It to the Ground. Tenemos WhatsApp, sí, claro, y es el 1125364814. Ahí recibimos todos los mensajes. Nickelback en Cosa Nostra. Yeah! De esta manera, amigas y amigos, nosotros estamos cerrando la edición de hoy de Cosa Nostra. Le damos las gracias a todo el mundo por haber escuchado y dejado su mensaje en este programa que se emite en más de 100 radios, gracias a los amigos de RepúblicaHosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso y, como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Cosa Nostra, cultura pop, cómics, anime, series y música increíble. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra, un refugio para nerds a cielo abierto.